como se han difundido últimamente muchas falsas enseñanzas, gloria a Jesús, de que no critique, no juzgue, alabado sea el Señor. Esta tarde yo tengo que decirle que sí, nosotros como cristianos, Dios nos manda a juzgar a nosotros, a juzgar el pecado. Es decir, es bíblico juzgar el pecado, porque es una forma de ocultarse detrás de la Biblia para que no se diga lo que está haciendo. Pero cuando ya se está hablando de posturas doctrinales falsas, esto hay que denunciarlo. Amén. Porque si públicamente muchos falsos maestros están por la radio y la televisión enseñando falsa doctrina, públicamente deben ser denunciados también por las radios. Amén. Amén. Sandy, recordemos que Pablo mencionó a Himeneo y Alejandro, ¿verdad que sí? Gloria a Jesús, que naufragaron, dice Pablo, en cuanto a la fe. Y lo señaló por su nombre. Sí. Y no solamente a Himeneo y a Alejandro, sino que también Juan señaló a Diófrete. Sí. A Diófrete, y le dijo y habló de Diófrete lo que él estaba haciendo en la congregación. Y también el mismo apóstol Pablo señaló a muchos otros. Por ejemplo, señaló al propio apóstol Pedro. Sí. Pablo dice, Pedro es de condenar porque hace esto, se junta con los judíos, pero y no se quiere juntar con los cristianos, algo parecido así en Gálatas capítulo 2. Es decir, y le dijo, Pedro es de condenar. Imagínense, un apóstol diciéndole a otro apóstol que era de condenar. Amén. Públicamente lo denunció. Sandy, también Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, denunció públicamente a los escribas y los fariseos, que eran los doctores de la ley, los intérpretes de la ley de aquel entonces, y lo señaló públicamente, lo llamó sepulcro blanqueado, alabado sea el Señor, serpiente, generación de víboras. Jesucristo dijo que ellos eran ladrones y estafadores, y eso fue públicamente. Y Jesús también, en Mateo capítulo 23, verso 13, dice, ustedes no entran al reino de Dios, pero tampoco dejan entrar a los que están entrando. Lo señaló públicamente. Juan el Bautista también señaló al rey Herodes, le dijo, no es lícito que tú tengas la mujer de tu hermano. O sea, en pocas palabras, le llamó adúltero a la voz del Señor. O sea, y vemos aquí a nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles mencionando el pecado también con nombre y apellido, hermano Santo. Exactamente, y también el mismo Señor dice en Mateo capítulo 7, verso 15 en adelante, el mismo Señor habla de que debemos juzgar a los falsos profetas, y dice el Señor que por su fruto era que nosotros lo íbamos a conocer. Ahora, ¿cuáles son esos frutos? La Biblia lo dice claro, bendito sea el nombre del Señor. El capítulo 7 de Mateo, se lo voy a leer. El Señor dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. ¿Cuáles son sus frutos? Lo que ellos hablan, sus falsas enseñanzas, sus falsas doctrinas, sus malos actos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, eso es lo que dice la Biblia, que debemos juzgar. Y dice también en Juan capítulo 7, verso 21, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y nosotros denunciamos la falsa doctrina y la falsa enseñanza, como dice la Biblia, con justo juicio, según sus frutos y sus malas enseñanzas. La palabra del Señor la vamos a tener leída en esta tarde en el libro de San Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Gloria al Señor. Dios añada bendición, salvación y claridad a su palabra. Gloria al nombre del Señor en este día. Gloria al Señor. Antes de comenzar, Wendy, quiero saludar y Dios bendiga grandemente a los hermanos del Ministerio Sal y Luz en Argentina. Gloria al Señor, que ellos también editan una revista en internet y en el país de Argentina, llamada Sal y Luz, una revista de sana doctrina, que les recomiendo a usted leer y visitar su página saliluz.net. Gloria al Señor, donde usted va a aprender bastante. Y le agradecemos por invitarnos, su ministerio nos invitó a escribir un artículo para su revista, que pronto se va a salir, la de este mes de febrero, del 20 al 25 de febrero, y nos sentimos contentos en el Señor, aleluya, privilegiados por darnos la oportunidad de escribir un artículo para esa revista. Amén. Amén, sí, ¿verdad? Entonces, bendecimos en el nombre del Señor a los hermanos de la revista Sal y Luz allá en Argentina. También la gente de Nueva York, hermano Sandy. Amén. Que nos están escuchando en esta hora, sean bendecidos en el nombre del Señor. Los hermanos que nos están escuchando en Panamá, en Colombia, en Argentina, El Señor nos ha puesto un gran público, la gloria de Dios, y los que nos están escuchando en todo Centroamérica. Amén. Amén. Hermano Sandy, Pedro dice aquí: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Alabado sea el Señor. En el Viejo Testamento, a través de toda la historia, principalmente del pueblo de Israel, vimos cómo se comportaban los falsos profetas, y que siempre los reyes, alabado sea el Señor, también muchos reyes vimos que estaban involucrados que con los falsos profetas, que trabajaban para ellos y eran sus profetas, ¿verdad? Y tenemos al rey acá y la reina Jezabel. Tenían sus profetas dulones. Sí, sí, sí. Es decir, regularmente habían muchos profetas de Dios, pero también cada rey falso y cada rey apóstata tenía sus profetas apóstatas también, porque no le decían la verdad. Y eso está claro, como que tú dices, en la historia de Acá y Josafá, que Acá tenía más de 400 profetas y no quería saber del profeta Micaías, porque Micaías sí le decía la verdad. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la conducta de los profetas siempre era analizada y vista. Y el mismo Señor, en el capítulo 13 de Deuteronomio, el Señor dijo: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no dará oído a la palabra del profeta, ni tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios está probando. Oye lo que dice aquí. Aquí dice que un profeta falso puede dar una profecía y cumplirse, y no ser, y no ser de Dios, si esa profecía conduce al pueblo a un mal camino, si lo conduce a la idolatría, si lo conduce a diversos pecados. Gloria al nombre del Señor. Sí, muchas veces hay personas que dicen una profecía o llevan una enseñanza y llevan señal al pueblo, pero si conducen al pueblo por un mal camino, dice la palabra que el tal profeta no es de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, de estas cosas debemos cuidarnos. Y actualmente, amados hermanos que nos están escuchando, aleluya, se han levantado una serie de doctrinas dentro de las iglesias que 20 años atrás no existían. Yo sé que por aquí, por estos medios, nos están escuchando muchas personas que tienen 10, 15, 20 años el Evangelio. Gloria al Señor. Y muchas de las cosas que están viendo y escuchando ahora, como nuevas revelaciones de estos profetas y apóstoles, entre comillas, gloria al nombre del Señor, se la encuentran nueva. Y Juan Wesley, Wendy, dijo algo muy importante. Juan Wesley, que fue el fundador, gloria al Señor, del movimiento metodista, gloria al Señor, dijo: todo lo nuevo no es verdad, ni toda la verdad es nueva. En otras palabras, la verdad no es nueva, porque está aquí hace de cientos de años, está escrita en la palabra del Señor, la verdad de la Biblia. Pero cuando llega una verdad nueva, que usted nunca la ha oído mencionar, hay que analizarla. Entonces hay una serie de doctrinas que se están enseñando como verdades, que han sido introducidas en la iglesia, que ni están en la Biblia, ni en la historia de la iglesia primitiva, nunca se guardó. Gloria al Señor. Y ahora vienen principalmente, estas doctrinas han surgido de los movimientos apostólicos y de los movimientos de la prosperidad, bendito sea el Señor, enseñanzas que tienen confundido el pueblo, y que usted ve que las iglesias la enseñan como doctrina bíblica, y realmente cuando usted la investiga, son doctrinas que vienen de la metafísica, del ocultismo y de todas estas cosas. Gloria al Señor. Amén. Sandy, nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles nos advirtieron de una gran apostasía en los últimos tiempos, en los tiempos del fin del siglo. En Mateo capítulo 24 hay una clara advertencia de nuestro Señor Jesucristo, ya en el verso 4, cuando Él comienza a dar su discurso, dice: mirad que nadie os engañe. O sea, que iba a haber un gran engaño en los días de su venida, ¿verdad? Y en el verso 11 de Mateo capítulo 24 dice: y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Ya en Mateo capítulo 24, verso 24, dice Jesús: porque se levantarán falsos cristos o falsos ungidos, que es lo mismo, gloria a Jesús, y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios, que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya en segunda de Timoteo capítulo 4, en primera de Timoteo capítulo 4, Pablo predice, Dios a través de Pablo predice la gran apostasía, y dice: pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos, o sea, estos son los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. O sea, un avivamiento, claro. Sandy, un avivamiento de falsa doctrina, un avivamiento de falsos apóstoles, un avivamiento de falsos pastores, un avivamiento de falsos evangelistas. En 2 de Corintios capítulo 11 verso 13, Pablo describe los apóstoles del diablo. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan, Sandy, como apóstoles de Cristo. Amén. Y tú tienes una tremenda razón en lo que tú estás planteando y en todo lo que Pablo decía. Y Pablo dijo algo más en el capítulo 20 de los Hechos. Cuando Pablo salía de la iglesia de Éfeso, Pablo dijo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, es decir, de adentro de la iglesia, se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces tú leías, Pablo decía esto, pero yo me pongo a analizar con lo que tú leíste en 2 de Pedro capítulo 2, que dice el apóstol Pedro que para este tiempo se levantarían falsos maestros enseñando con palabras fingida, enseñando herejía destructora. Entonces, herejía destructora, y eso lo estamos viendo, y hay muchas de ellas, y muchas de estas herejías destructoras, perdón, han salido de la llamada doctrina del dominionismo o la teología, gloria al Señor, del reino ahora, que son las que enseñan, gloria al Señor, los apóstoles de la prosperidad, los falsos maestros, gloria al Señor. Y una de ellas, por ejemplo, está el decreto. Ustedes bien saben que está muy a la moda por parte de muchos predicadores el decretar: yo decreto, y yo decreto que la gloria de Dios estará sobre ti, y yo decreto que Dios va a hacer ese milagro, yo decreto una nueva unción sobre ti. Usted oye estas expresiones y uno dice: pero ven acá, pero este es Dios. El que conoce la Biblia, las Escrituras, dice: pero este será Dios que está decretando. Oiga lo que le voy a decir. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y la Enciclopedia Británica, ¿qué es un decreto? Un decreto es una ley promulgada por razones de urgencia, una disposición de carácter legislativo que, sin ser sometida a órgano adecuado, se promulga por el poder ejecutivo. Un decreto es aquel que es firmado por el rey. Es decir, un decreto era una palabra dicha por un ser superior, por un rey, gloria al Señor. Pero ahora se han levantado un lote de falsos ministros decretando, haciendo algo que en el Nuevo Testamento ni los apóstoles, ni los discípulos, ni en la iglesia primitiva nunca se hizo. Gloria al Señor. El único que tiene derecho a decretar sanidad sobre nuestra vida, el único que tiene derecho a declarar sanidad o un milagro o salvación o unción fresca, es Jesucristo. Nosotros no somos Dios para estarle dando órdenes a Dios. Incluso yo conozco predicadores que hasta le cuentan a Dios y dicen: cuando yo cuente hasta tres, uno, dos, tres, ahora recibe, va a caer la unción, dándole órdenes a Dios. Sí, sí. Porque según ellos lo están decretando. Entonces esto es una práctica, Wendy, que surge de este movimiento, una nueva postura doctrinal conocida como la teología del dominionismo o del dominio o el reino ahora, la cual ha ganado terreno dentro del seno eclesial gracias a la labor de estos predicadores que salen por la televisión, que muchos de nosotros los conocemos, especialmente que salen en canales internacionales donde guardan la doctrina de los pactos y de la siembra. Gloria al nombre del Señor. Entonces, estos predicadores llegan a la desfachatez de hacer declaraciones como esta. Oye lo que dice uno de sus apóstoles. Dice: pero ¿cuál de ellos menciona? Oye, lo voy a decir. Uno de ellos, el apóstol Guillermo Maldonado, apóstol entre comillas, dice: un apóstol es un comandante militar enviado por Dios para cambiar los aires espirituales de un país o continente. El apóstol decreta en los aires de un país determinado. Dios le dirija con mover los aires. Yo soy apóstol y vine a darle arma de guerra para que pelee. Eso dice Guillermo Maldonado en uno de sus discursos en el libro El Apóstol. Entonces él dice que un apóstol es un comandante militar, gloria al Señor, aleluya, que puede decretar en el aire de una, y en los cielos de una nación como si fuera Dios, prácticamente. Amén. Déjame explicarle algo, gloria a Jesús. Ningún ser humano puede darle órdenes al Señor, gloria a Jesús. También acompañado de esta doctrina viene esta enseñanza, que es el declarar. Está de moda en estos últimos días que estamos viviendo, donde los creyentes, usted lo oye, Sandy, que duran hasta una noche entera, y yo declaro esto, y yo declaro lo otro, pero y yo no declaro oran. Aquello. No, no, pero están declarando ellos, y Jesucristo no cuenta nada, Jesucristo no está en ese asunto. Yo declaro, y hay una moda que se ha dado, y es que la iglesia del Señor, con esta falsa enseñanza, doctrina, ha reemplazado la oración por el declarar. Porque es más fácil ahora declarar, declaro que mañana, decreto que mañana voy a conseguir trabajo, que usted orar una hora o dos horas y ayunar para que Dios, para que el Señor se mueva eso en el mundo espiritual y usted conseguir el empleo o lo que usted desea, o una sanidad. Gloria al Señor. Entonces han reemplazado la oración por el decretar. Gloria a Dios. Y es verdad lo que tú dices. Tú ves muchos predicadores, muchos líderes que cogen el púlpito, un micrófono, y se pasan la noche entera decretando, porque es que ellos sienten que esto le da poder y autoridad. Pero realmente la Biblia dice que cuando nosotros orábamos, le pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, no que dijéramos yo decreto, sino Dios decreta. Amén. Nunca los apóstoles usaron este tipo de palabras como yo decreto, yo declaro. No está en la Biblia, es antibíblico. ¿Y qué es herejía? Herejía es toda enseñanza que contradice las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, el yo declaro y el yo declaro y el decreto, gloria a Jesús, no, esos son enseñanzas anticristianas que no las trajo el cristianismo. Los apóstoles no usaron estos términos. Por lo tanto, estos términos vienen del satanismo. Alabado sea el Señor. En esta tarde, yo quiero que todo el que me esté escuchando y va a escuchar este programa, ¿verdad?, pueda comprender lo que yo te quiero explicar. Alabado sea el Señor. Mira, porque estos son los apóstoles del diablo. Hay un avivamiento de los apóstoles de Satanás. Entre ellos está Cas Luna, Guillermo Maldonado. Tenemos también a Edwin Álvarez de las Asambleas de Dios en Panamá, hermano Sandy. Amén. Gloria a Jesús, donde tú mismo me muestras un video. Gloria a Jesús. Edwin Álvarez es un hijo del diablo que dice que te olvides de la santidad. Y oye lo que dice, olvídate de la santidad y busca el don, porque el don es el que te da el dinero. Lo dice él en uno de los videos que están en YouTube, que usted lo puede ver. Gloria al Señor. Entonces, estos falsos apóstoles hacen estos decretos y estas declaraciones heréticas. Oye, y yo me sorprendía cuando veía un video donde Guillermo Maldonado comparaba, oiga bien, a Dios como una prostituta, oiga, con una prostituta, comparándola a Dios. Y yo quiero que usted vaya y vea este video, vaya a YouTube y lo vea, donde él dice en una de sus predicaciones que Dios es como una prostituta. Gloria al Señor, que para poderle abrir la pierna al creyente, así mismo lo dice él, y con un lenguaje más soez, tiene que haber un compromiso, es decir, hablando de lo económico. Entonces, ¿cómo es posible que hay tantas personas siguiendo a estos falsos líderes, gloria al Señor, que enseñan herejía? Y todo esto, Wendy, ¿tú sabes por qué? Por el desconocimiento de las Escrituras. Porque bien lo dijo el Señor y lo dijo el apóstol Pedro. Dijo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabra fingida, con palabra bonita. Gloria al Señor. Entonces, es lamentable cómo muchas personas siguen a esta gente que no enseñan la Biblia. Gloria al Señor, enseña la Biblia utilizando, si lo hacen, es utilizando textos fuera de contexto. Y recuerde que un texto fuera de contexto es un pretexto para formar otro texto. No sé si usted me está entendiendo. Un texto, lo voy a repetir, fuera de contexto es un pretexto para formar otro texto, y de ahí una falsa doctrina. Entonces, ahora han surgido un lote de falsa doctrina, de falsa enseñanza, gloria al Señor, y que vienen del paganismo. Ahora, ¿de dónde viene el decretar, Wendy? El decretar viene del ocultismo, de la metafísica. Por ejemplo, Connie Méndez, que una autora metafísica que formó la religión metafísica cristiana en Venezuela, gloria al Señor. Ella, en su libro Metafísica 4.1, 4 en 1, tiene un capítulo, el capítulo 5 de ese libro entero, donde habla del decreto. Y esto, ahora los predicadores de 15 años para acá, tomaron toda esta enseñanza humanista y la introdujeron a la iglesia y la disfrazaron de cristianismo. Pero esto no es cristiano. Yo sé que hay muchos evangélicos con muchos años en el evangelio que saben que nunca habían visto todo lo que están viendo ahora. Gloria al Señor. Y ahora está la confesión positiva, Wendy. Está el conquistar, el establecer el reino. ¿Quiénes somos nosotros para establecer el reino? El único que puede establecer el reino es Jesucristo. Y Él lo va a establecer en el milenio. Nosotros hemos sido llamados a ser rey y sacerdote. Pero no... va a ser en el cielo, en el milenio, en el cielo, no ahora. Nosotros ahora fuimos llamados a ser siervos, Wendy, a servir, no a estar mandando a Dios, ni a estar mandando, haciendo gloria al Señor, mofa, como si nosotros fuésemos un gran poder, gloria al Señor, como dicen estas personas, que llegan a decir, gloria al Señor, cosas como que el plan de Dios es que la iglesia sea la voz profética de Dios en la tierra. Y dice, Dios necesitó de un hombre, un profeta que pueda decretar una sentencia en la tierra, lo que él ya había anunciado en el cielo. El profeta hace el decreto, establece el juicio. Eso lo dice un apóstol llamado Roberto Bonilla. Y estas son declaraciones que son erradas. Aleluya, el único que tiene derecho a decretar que sucedan cosas aquí en la tierra es Dios. Y él las hace por su voluntad. Entonces cuando una persona decreta diciendo yo decreto y ahí hago esto, está imponiendo su voluntad, no la de Dios, Wendy. Amén. Hay muchas cosas que han sido introducidas, incluso muchos años atrás, dentro del Evangelio del Señor, del Evangelio de Jesucristo, que han sido introducidas por el Vaticano, ellos sabiendo muy bien lo que están haciendo. Ya Judas habla y dice de estos impíos que iban a convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea, quien trae falsa doctrina no son los cristianos, alabado sea el Señor, sino personas que no son cristianas, y que el satanismo ha estado introduciendo de hace mucho tiempo personas, gloria a Jesús, para traer esta falsa doctrina, alabado sea el Señor. Muchas cosas están haciendo daño ahora, y este libertinaje que hay dentro del cristianismo es satánico completamente. El satanismo está operando detrás de esto, alabado sea el Señor. Y que hay espiritistas y santeros satanistas, gente que aborrecen a Jesucristo, aborrecen los siervos de Dios. Por eso usted ve que se ha generado en estos últimos días un odio hacia las personas que predican la sana doctrina. Incluso personas que dicen que son cristianos aborrecen a aquel que le está predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y se cumple lo que dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 4 verso 6, que el que es de Dios nos oye, pero el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de error, que es el espíritu del anticristo, y el espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Por eso en estos últimos días la gente han cerrado sus oídos, ¿verdad? Han cerrado los púlpitos están cerrados a personas que predican el verdadero evangelio. Hay muchas herejías, dice el apóstol Pedro, que introduciría muchas herejías, ¿verdad? Y muchos iban a ser arrastrados, ¿verdad? Por ejemplo, esta doctrina, esta falsa doctrina de conquistar, que van a conquistar la ciudad, que van a ungir la ciudad con aceite. Alabado sea el Señor. La iglesia no fue llamada a conquistar. La iglesia fue llamada a ser discípulos a todas las naciones, a predicar el evangelio, pero a ser discípulos no con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo Napoleón conquistaba? ¿Cómo conquistaba con Alejandro Magno? ¿Cómo conquistaba Nabucodonosor? ¿Cómo era que conquistaban? Gloria a Jesús. ¿Era con el Espíritu Santo? ¿Era con espada? Quiero aclararle algo a los amados hermanos que nos escuchan. Quiero decirles que usted debe tener claro algo. Esta gente de la nueva reforma apostólica o la falsa reforma apostólica no son cristianos igual que usted y yo. Tienen una doctrina diferente, tienen creencia diferente. Aleluya, parecen pentecostales porque son neopentecostales, pero ellos no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Ellos creen, aleluya, ellos enseñan. Por eso es que ustedes ven que hablan tanto de conquistar el reino y de establecer el reino, porque ellos dicen que cuando la iglesia logre ganarse el mundo entero y los líderes, los hombres de Dios logren estar en presidencia de diferentes países que hayan conquistado las naciones con el evangelio, de esta forma ellos dicen, es que entonces Jesucristo viene, la segunda venida. Ellos enseñan eso, por eso se llama la teología del dominio o del reino ahora. Y por eso usted ve que esta teología está enfocada en la prosperidad y en lo terrenal, en decir que usted es un príncipe, que usted ha sido llamado a tener el mejor carro, la mejor jipeta, la mejor empresa. Esto es lo que le hablan, y por eso es que usted ve que nunca, aleluya, señalan el pecado, nunca hablan de la santidad, nunca hablan de que hay un infierno para el que practica el pecado, nunca señalan lo que está mal, siempre hablan de prosperidad, de lo positivo, gloria al nombre del Señor, y acostumbraron al pueblo, Wendy, hablarle tanto de cosas bonitas y de cosas buenas y de pasarle la mano, aleluya, a la gente, paño tibio, que ya el pueblo no soporta una palabra de corrección de parte de Dios, porque lo que quiere oír, seguir oyendo, aleluya, que cuando le dicen, oye, Dios te va a prosperar, tú has sido llamado a ser bendecido, tú has sido llamado a conquistar, a ser un rey, a ser un príncipe. Entonces, todas estas cosas, estos evangelios diferentes que han entrado a las iglesias, aleluya, ha sido muchas veces culpabilidad de muchos líderes, por muchos líderes que son, muchos de ellos que son doctores en teología, licenciados en teología, que tienen conocimiento amplio de la palabra, aleluya, y introducen a estos falsos apóstoles a su congregación a traquilar el rebaño, porque esta gente cuando llegan no vienen, no se van con la mano vacía, gloria al Señor, se van con su mano llena después que contaminan a la iglesia con las doctrinas falsas. Y bien lo dijo Pablo en el libro de Gálatas capítulo 1 verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, o anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Y eso está sucediendo hoy mismo. Pablo le advirtió a la iglesia en aquella época que no permitieran que entrara un evangelio diferente a la iglesia, y quien anunciase un evangelio diferente era anatema, era maldito. Y Pablo vuelve y dice en el versículo 6 del capítulo, versículo 10 del capítulo 1, dice, oye esto, Wendy, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y oye lo que te voy a decir con esto, Wendy. Mi amado hermano que nos escuchan. Nosotros no buscamos el favor de los hombres. Nosotros buscamos el favor de Dios. Y yo sé que la declaración que estamos haciendo por la palabra, porque no viene de nosotros, es de la palabra, en el día de hoy a muchas personas no le está gustando, le va a molestar, y otros están contentos porque se está aclarando este punto. Gloria a Dios. Pero Pablo dice, no me importa, en otra palabra, en mi palabra, Pablo dice, no me importa que muchos se enojen. Yo no busco el favor de los hombres, yo busco el favor de Dios. Si yo buscara el favor de los hombres, entonces estaría agradando a Dios. Sabemos que muchas personas no les gusta que se hable de esto, pero hay que decirlo, porque esta doctrina se han introducido a las iglesias y nadie quiere decir nada para estar bien con todo el mundo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Hay otras cosas aparte de esta que han sido introducidas. Por ejemplo, el ungir con aceite. En el Nuevo Testamento, la Biblia solamente enseña ungir con aceite a los enfermos. Es anticristiano. Es heréctico salir a ungir paredes, a ungir ciudades, a ungir otras cosas por ahí. Gloria a Jesús. Solamente la Biblia señala ungir con aceite a los enfermos. Escúcheme, usted evangélico pentecostal que me está escuchando, que lo anda ungiendo todo por ahí. Solamente ungir con aceite a los enfermos. Otra cosa que ha sido introducida dentro del cristianismo, gloria a Jesús, que no la trajo el cristianismo, fue los altares. La iglesia cristiana no tiene altar. Nosotros los cristianos somos el templo del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos el edificio de Dios. Ahora, mucha gente dicen, bueno, y enseñan. Claro, que dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, que Dios ya no habita en templo hecho de mano. Que Dios habita en el creyente. Amén. El Señor. Ahora, de que tú agarres, tú tomes un local y lo consagres para el Señor, para congregarte, es otra cosa. Pero donde Dios habita es en el creyente. Claro. Pero hay iglesias. Yo he ido a lugares que me he arrodillado de cara al altar, y me han dicho, varón, póngase de frente, porque usted no está actuando bien poniéndose de espalda al púlpito. Y eso no es nada. Usted se puede poner en cualquier dirección a orar y Dios le va a escuchar. ¿Sabe por qué? Porque Dios es omnisciente y está donde quiera. Dios no habita en cemento ni en madera. Escúcheme usted, que gloria que soy, que está enseñando cosas extrañas. Dios no habita en cemento ni en madera. ¿Por qué no puede ministrar una persona que no esté acto, gloria que soy? Porque hay un pueblo allí que va a ser contaminado, no la pared, no es el cemento, no es la madera, por Dios. Y así, Sandy, han introducido muchas cosas. Por eso dice San Pedro que han dejado mucho el camino recto y se han extraviado, gloria a Jesús, y se han ido, ¿verdad?, tras el error de Balaam. Y otra cosa, Jesús, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. O sea, también para manipular y para sacarle dinero al pueblo, gloria a Jesús, agarran, ¿verdad?, versos de la Biblia y lo sacan de contexto. Y como yo decía ahorita, que un texto fuera de contexto es un pretexto para formar otro texto y una falsa doctrina luego. Entonces, Wendy, otro punto que casi nadie se atreve a hablar de esto, porque esto es una vaca sagrada en el Evangelio aquí en República Dominicana, es lo que hacen muchos creyentes, que yo cuando no tenía conocimiento lo hacía también, y es el cubrirse con la sangre de Cristo. Esa es otra también. En el nombre de la sangre de Cristo, por el poder de la sangre de Cristo. Eso es antibíblico. El Señor no dijo que cuando echaran fuera demonios lo hicieran en el nombre de su sangre, sino en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor nunca dijo, mira, los discípulos cuando oraron por los endemoniados, nunca dijeron, me cubro con la sangre de Cristo, o que, y cosas por el estilo. Simplemente dice la palabra que en el nombre de Jesús echaríamos fuera demonios. Oiga, el nombre de Jesús encierra un poder tan enorme, tan grande, que las cinco letras de su nombre tienen un significado, Wendy. La J significa Jehová, la E Espíritu Santo, la S significa, gloria a Dios, salvación, la U significa unción por la cual se rompen todos los yugos, y la S significa sacrificio, el que hizo la cruz del Calvario. El nombre de Jesús es tan poderoso, y muchos creyentes, en vez de decir en el nombre de Jesús, dicen el nombre de la sangre de Cristo. Es tan poderoso que los otros días estaba viendo un video en YouTube donde un asaltante fue a asaltar a una hermana en una tienda, y cuando ella llegó, cuando el asaltante llegó con la pistola en la mano, que le dijo, esto es un asalto, la mujer le dijo, tú no tienes parte ni suerte en esta tienda, vete de mi tienda en el nombre de Jesús. Y el hombre comenzó a temblar y le dijo, vete en el nombre de Jesús, y salió corriendo con la pistola en mano y no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús es que hay poder, gloria al Señor. Por eso, estos satanistas que se han introducido dentro del Evangelio, le han quitado el poder a la iglesia. Por eso vemos que estamos en medio de una iglesia que no tiene poder, no tiene unción, no tiene autoridad, no puede echar los demonios fuera, gloria a Jesús, porque ya no saben orar, gloria a Jesús. Y hay muchos, y estos son los apóstoles de mucha gente, de mucha gente incluso que son cristianos. Estos son sus apóstoles, estos son sus evangelistas, a la voz del Señor. El asunto es, el diablo sabe, los satanistas saben, gloria a Jesús, que el poder está ahí en el nombre de Jesucristo. Entonces han quitado el nombre de Jesús de la oración y lo han puesto a declarar, lo han puesto a decretar. Entonces ellos no tienen poder. Es como lo han puesto a cuidar. Es un buen punto, Wendy, sí. Porque cuando tú dices, yo decreto esto y aquello, no, yo sucede decreto, nada. Una pregunta, ¿a dónde está el nombre de Jesús ahí? Uh-huh. Lo que está ahí es tu propio nombre. Entonces es un buen punto, es cierto. Cuando una persona decreta, está quitando a Jesucristo y se está poniendo él, porque está diciendo, yo decreto sanidad, yo decreto unción, yo decreto finanzas. Es usted que lo está decretando, no es Dios. Entonces Jesús dijo en San Juan capítulo 15, verso 5, separados de mí, nada podéis hacer. Y ahorita tú decías, ¿verdad? Que ¿cómo Jesús mandó orar a sus discípulos? Cualquier cosa que pidieres al Padre en mi nombre, exacto, mi nombre yo lo haré. Por eso es que han sacado el nombre de Jesús de las congregaciones, gloria a Jesús. Mira, eso es increíble, la perversión que hay dentro de la congregación, gloria al Señor. Y no queremos que esto, los amados ministros que nos están escuchando, lo tomen como un ataque personal. Esto no estamos atacando ninguna denominación. Esto es para todo y para ninguno, realmente, gloria al Señor, porque sabemos, ustedes están conscientes, gloria al Señor, que estas cosas están sucediendo en las iglesias hoy en día. Y muchos líderes la han abrazado y no la han cuestionado. Pero 10 años, 20 años atrás no era así. Aleluya. Todo esto se ha desatado después que el canal apóstata de enlace salió al aire en Latinoamérica, con todo estos falsos ministros y falsos apóstoles enseñando herejía públicamente. Y hay muchas personas que me dicen, que nos han dicho, ustedes no pueden hablar eso por la radio, entonces ellos pueden enseñar sus herejías en la radio y yo en la televisión. Y yo decía ahorita que el que públicamente enseña herejía, aleluya, públicamente debe ser señalado, gloria a Dios, y contrarrestado también a través de los medios, de todos los medios de comunicación. Y por eso estamos nosotros haciendo esto. Y alguien me escribía tiempo atrás, en esta semana, me escribía por el internet y me decía que estaba sorprendido porque él no sabía que en República Dominicana hubieran personas que estuvieran contrarrestando la apostasía, gloria a Dios. Y es verdad, no dudo de que él se haya sorprendido, porque aquí nadie le está, casi nadie está enfrentando eso, gloria al Señor. Solamente unos cuantos no hemos dado cuenta de esto, como Braulio Santana, Wendy Thomas, y entre quizá uno otros más, y su servidor. Pero nadie quiere hablar de esto, ¿sabe por qué? Porque todo el mundo quiere estar bien con los demás. Alabado sea el Señor, porque sabe que puede ganarse muchos adversarios, porque sabe que estas falsas enseñanzas que hay en las iglesias, gloria al Señor, son vacas sagradas ahora, pero son vacas sagradas que no la introdujo Dios, sino el hombre, gloria al Señor. Y esto hay que denunciarlo y hay que decirlo con nombre y apellido como lo estamos haciendo. Amén. Entonces, los pecados sexuales, hay muchos pastores que están en fornicación, fornicando, adulterando. No hay quien le diga nada, solo Dios le habla siempre a la congregación y a ellos no, a la voz del Señor. Otras son las congregaciones sectarias aquí en Santiago. Hay muchas congregaciones sectarias. Esto es satánico, Sandy, que cuando un hermano ahora se va de una congregación, oiga el tema de este mensaje, falsa doctrina y herejía que debemos evitar. Que cuando un hermano se va de una congregación, el líder que está ahí programa a los otros para que lo odien, para que los repudien. Esto es satánico, esto es satanismo, abiertamente. Gloria a Jesús, usted no está mandado a rechazar a una persona porque se haya ido de una congregación, Sandy, porque hay personas, Sandy, hay setas tan fuertes aquí en Santiago, iglesias evangélicas, que dicen que el que no está con ellos no se salva, que para salvarse hay que estar en ellos, o sea, hay que estar con ellos. Alabado sea. Entonces, esto es peligroso. Entonces, como que si tú te vas de esta congregación, entonces te pierdes. O sea, Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Y si Jesús dijo, donde quiera, que hagan dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estaré. Y otra cosa, Wendy, que si entonces tú te vas de esa congregación por cualquier motivo, no tiene que ser por conflicto, quizás fue que te cambiaron de trabajo y es muy lejos, te queda la iglesia. O la doctrina, a veces por cualquier causa, Wendy, hasta que no sea conflictiva, tú sabes que le dicen, aleluya, si te vas de esta iglesia, Jehová te va a desechar. Dios, y yo he visto a personas que le han dicho, oye, Dios te rechazó desde que tú te fuiste de esta iglesia. ¿Quién dijo eso, hermano? ¿Quién dijo que porque usted se cambie de congregación, Dios lo va a rechazar? Eso no es cierto. Esto es una forma de manipular de muchos líderes que han vuelto sus iglesias cristianas evangélicas, la han vuelto pequeñas sectas, movimientos sectarios, que usted ve que no confraternizan con nadie, no comparten con nadie, porque ellos dicen que no se pueden contaminar. Gloria al Señor. Incluso muchos de los miembros de su iglesia no hablan con hermanos de otra congregación evangélica porque dicen, no, después nos contaminamos, gloria al nombre del Señor. Entonces, esto es antibíblico y una pura característica de la secta. Entonces, declaraciones como esta se usan muchas veces en iglesias sectarias para manipular a los hermanos, para que los hermanos no se muevan de ahí. Gloria al Señor. Hermano, amado líder que me están escuchando, si un miembro un día quiere irse por cualquier otra razón, deje que se vaya. Gloria al Señor. Bendito sea. Y tú sabes que muchas veces le dicen, oye, tú no te puedes ir de aquí. Aquí fue que Dios te llamó. Y si tú te vas, tú vas a tener problemas con Dios. Eso es manipulación mental. Eso es manipulación mental. Usted puede, si usted tiene que irse por una o cual circunstancia, cambiar de iglesia, eso no es pecado, gloria al Señor. El único pecado que es digno de muerte, Wendy, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Oiga, eso. Pero el que usted se cambie de iglesia, Dios no te va a matar por eso. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, usted lo que tiene que hacer es cuidarse de no salir del evangelio, de no salir del cristianismo. Pero si una persona por cualquier razón tiene que cambiarse de iglesia, no es pecado. Gloria al Señor. Amén. Es importante que se entienda ahí. Claro, porque eso es la congregación, pero la iglesia somos nosotros. El hecho de que una persona salga de una congregación y se vaya a otra no indica que ha salido del cuerpo de Cristo. Claro que no. No ha salido del cuerpo de Cristo. Sale del cuerpo de Al Cristo parecer cuando... de muchos líderes sí. Sí, pero ellos enseñan que sí. Que si tú te vas de allí, entonces Dios te va a matar. Y esto, Sandy, se ha difundido y se ha enseñado por el mundo entero. Y muchos concilios grandes en el mundo enseñan eso. Y tienen a la persona allí bajo manipulación mental. Gloria, que tú hablas ahorita, de lo que es la metafísica. Sí. Y también, hermano, de esto que controlan a la persona mentalmente. La parapsicología. La parapsicología, Sandy. Y que llevan a los creyentes a ser siervos de hombre y no de Cristo. Y oiga lo que le voy a decir, amado hermano, que me están escuchando. El Señor no ha llamado a ser oveja, no burro. Oiga esto. El Señor no ha llamado a ser oveja, no burro. Nosotros tenemos las escrituras, la Biblia. Y lo mismo que estamos hablando está sucediendo mucho más en Latinoamérica y en Centroamérica, con movimientos como el movimiento de la visión del G12. Gloria al Señor, que manipulan a sus gente, lo manipulan. Gloria al Señor, con diferentes mecanismos traídos de la metafísica, del ocultismo, de la parapsicología. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esto hay que decirlo en este tiempo. Amén. En esta hora voy a sacar las llamadas al aire. Gloria a Jesús. Todo el que quiera salir al aire lo voy a sacar ahora. Dios le bendiga, está en el aire. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Habla Miori Medrano Rodríguez, evangelista por la misericordia del Señor. Amén. Estoy escuchando el programa, mi hermano, y yo estoy muy de acuerdo con ustedes. Yo soy uno de los que siempre ha apoyado que la palabra de Dios hay que predicarla como está en la Biblia, sin quitarle y sin ponerle. y hay muchos pastores, sin hablar de nadie más ni bien, y evangelistas, mi hermano, que están vendiendo el mensaje. Porque así ahora mismo, es. En la mayoría de la iglesia, lo que se está viviendo como si fuera una discoteca. Yo por ese lado, yo apoyo al pastor Wendy Thomas, él me conoce. Amén. Y yo soy un hombre que tengo 2 años y 1 mes que yo me convertí a Jesucristo. Y yo no me avergüenzo de predicar el evangelio de Cristo, pero yo predico la santidad. Porque la Biblia dice que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Amén. Y hay muchas personas que dicen que esto no es nada, que esto no es nada. A mí, yo no le digo a nada. Yo le predico y le predico. Y la gloria de Dios, Dios me ha abierto puertas para predicar el evangelio. Yo le digo que yo ni le sirvo a hombres ni a mujeres, ni a pastores ni a pastoras, es a Cristo. Y donde quiera que yo voy, yo predico la paz y la santidad. Lo que Dios ponga en mí, eso yo hablo. Amén, que hermano Ambiori. Yo le guarde. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Están abiertas las líneas. Si usted quiere ahora hacer su comentario referente al tema, las líneas están abiertas. Gloria al Señor. Usted puede comunicarse al 809-582-4892. Gloria a Jesús. Ahí tenemos la otra llamada. Dios le bendiga. Está en el aire. Dígame. Sí, sáquenme el aire, varón. Yo felicito a Wendy y felicito a la amiga, a la hermana que está con ella. Sandy Díaz. ¿Sabes por qué? Me sabe que predicarlo. Yo pertenecía a la asamblea central. Y un día dije, gloria a Dios, aleluya. Y me dijo, ¿por qué tanto, gloria a Dios, qué tanto, aleluya? Pues mira, falta. Hay que explicar la verdad en que Dios se pronto. Yo felicito a Randy y felicito a la hermano Willy Coma. Que Dios puede amén. Mucho y para adelante con Cristo. Dios te bendiga, varón. Amén. Amén. Sandy. Gloria al Señor. Es cierto, es otra cosa que ya en muchas iglesias no se quiere que se adore a Dios como solemos hacerlo los pentecostales, que le ponen limitación. Es más, yo oí el testimonio de un hermano que lo sacaron de la iglesia porque estaba danzando en el espíritu. Sí. Si usted quiere hacer su llamada, gloria al Señor, para aportar su opinión del tema, puede llamar ahora al 809-582-4892. Otra enseñanza que se ha estado difundiendo en el cristianismo es que se dicen los líderes, la mayoría, no menciona religión. Gloria a Jesús. Date cuenta que los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo fueron claros en cuanto a lo que eran la cesta, gloria a Jesús, y lo que eran la falsa doctrina. Incluso el apóstol Juan dice que si alguno viene a vosotros con otra doctrina que no sea la doctrina de Cristo, que no lo recibamos en casa, ni le digamos bienvenido. Dios le bendiga, está en el aire. Amén, gloria a Jesús. Entonces, dice, no le diga, dice, no lo reciba en casa ni le diga bienvenido. Vamos a ver, Dios le bendiga, está en el aire. Y Dios le bendiga, el hermano Luis José de aquí, de Bronx, New York. Dios te bendiga, Luis José. Amén. Yo estoy de acuerdo en ese sentido. Muchas veces nosotros estamos mirando, porque a veces hay gente que tú ves como que creen que hay gente que no tiene conocimiento o que desconoce la escritura. Amén. Por eso que Dios le dijo a Josué, le dijo, esfuérzate y sea valiente. Pero dice, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Nosotros tenemos un orden que seguir, que es la escritura. La escritura es la que nos enseña a nosotros para entrar al cielo. ¿Qué es lo que necesitamos? Vivir lo que dice el Galatas. Amén. Para los frutos del Espíritu. Gloria a Dios. Para pedirnos andar en la carne. Así entonces, es. Amén. Yo estoy sorprendido en el sentido que hay gente que quiere traer un evangelio nuevo es dando interpretación y sacando las escrituras fuera de contexto y dando interpretaciones humanas. Amén. Así es. Yo creo que es de Dios, como dice la palabra de Dios, siempre va a hablar. Tú nunca vas a ver en el que es de Dios y que habla de parte de Dios con el cuentecito de India y que yo me inventé y que no, te va a hablar de Biblia y te va a hablar siempre de parte de Dios, lo que está en la boca de Dios, que es la escritura. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Amén. Dios bendiga al hermano Luis José Guzmán desde Estados Unidos que nos llama. Oye, oiga esto, hermano y hermano Luis José. Tiempo atrás vi un video que está en YouTube y usted puede verlo, donde Cas Luna está diciendo que Pedro se equivocó cuando Pedro le dijo a Simón, tu dinero perezca juntamente contigo. Porque ha pensado que donde Dios se compra con dinero. Pero que, y dice él textual, verbalmente, que quien tenía razón era Simón. Porque Simón lo que quería darle un donativo. Oiga, pero venga acá, ¿qué herejía este? ¿Y de dónde se sacó este hombre esta doctrina? Pero cuando la Biblia dice otra cosa, oiga lo que dice, oiga, deme un momento a la persona que está llamando para decir esto. Oiga lo que dice la Escritura. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, porque trastornan casa entera enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. No, y dice el verso 13, este testimonio es verdadero, por tanto, reprendelo duramente para que sean sanos en la fe Y la Biblia nos manda, en el libro de Tito, a taparle la boca a esta gente. ¿Y con cómo se la podemos tapar? Con lo que dice la Biblia. Amén. Vamos a, vamos a escuchar esta llamada. Dios le bendiga, está en el aire. Sí, Dios le bendiga ricamente, varón. Amén. Yo quiero que me explique respecto a la sangre de Jesús. Yo estaba escuchando, a veces uno se pone en duda, pero yo creo que cuando uno le cree a Dios, uno tiene que... Amén. Pensar en que la sangre, que... No, ya usted le ha creído a Dios y usted sabe ya por dónde usted tiene que caminar. Claro. Entonces yo quiero que ahorita me explique más o menos. Respecto a la sangre de Cristo. Ok, lo que él quiere decir de lo que estamos hablando ahorita, que hay hermanos que oran, me cubro con la sangre de Cristo. Y cubre mi carro con la sangre, Señor, cubre mis hijos con la sangre, cubre mi casa con tu sangre. Braulio, baja un poquito en la cabina, por favor. Y cubren a todos los dinteles de su casa con la sangre. Esto viene de cuando los israelitas iban a salir del pueblo de Israel, que el Señor mandó a pintar con la sangre de un cordero los dinteles de la puerta. Y ahora se está usando como una doctrina con la sangre de Cristo. Pero en ninguna parte de la Biblia, amado hermano, Jesús enseña a reprender en nombre de la sangre de Cristo y a cubrirse en el nombre de la sangre de Cristo, sino en el nombre de Jesús. Eso está en la Biblia. En el nombre de Jesús que el cristiano debe orar. Vamos a ver, Braulio. Dios le bendiga, está en el aire. Sí, yo quiero decirle que en el nombre de Jesús es que hay que hacerlo todo. Amén. No en el nombre de David ni de la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús sanará los enfermos y echará fuera demonios. Amén. Yo quiero decirle por última vez, en Filipinas, al amanecer el domingo hubo un terremoto de 6.3 de cada Richter que devastó muchos edificios. La tierra sigue temblando a nivel mundial. Estos son principios de dolores. Y quiero decirle algo, que no se deje manipular ni por concilio ni por nadie, que tenemos la Biblia, la palabra profética de Jesucristo. Dios lo bendiga. Amén. Así es, gloria al nombre del Señor. Entonces, como íbamos diciendo, este hombre dice que Caso Luna, que Pedro se equivocó. Cuando le dijo a Simón el mago, tu dinero perezca juntamente contigo. Pero dice la palabra que a esta gente hay que taparle la boca con la palabra y reprenderlo duramente. ¿Cómo este ministro, este falso apóstol, salta con una cosa así? Sandy, cuando Pedro estaba en lo correcto, lo gloria que, al nombre sí, del Señor. Sí, lo que pasa es que ya ese grupo de personas que él tiene manipulado allí, manejado mentalmente, ya le está seguro. Y lo aplauden y entonces, se paran y gloria entonces, a Dios. Ya ellos están haciendo lo que... La última llamada. Lo que ellos fueron mandados a hacer por Satanás. ¿Verdad? Ya están presentando su aborrecimiento hacia Jesucristo, hacia sus santos apóstoles. Date cuenta que esto está de moda ahora entre estos falsos apóstoles. De desacreditar los hombres de Dios bíblicos. Desacreditar. Bien. Hace tiempo que esto se está llegando a cabo. Introducen, hermano, tanto humanismo que sin darse cuenta caen en apostasía. Amén. La última llamada. Dios le bendiga. Está en el aire. Dios bendiga, varón. Amén. Es para decirle que de parte de Dios ustedes están hablando de esto, porque ya poca iglesia hablan así como están hablando ustedes. Dios le bendiga y le siga llenando de unción y su santa bendición. Amén, gloria al Señor. Amén, estamos llegando a la parte final, amado. Este próximo viernes a las 3 de la tarde estaremos allí. Tenemos un predicador invitado de la ciudad de Sosúa. Gloria a Jesús, desde cita al Parque Duarte. De las 3 de la tarde estaremos ahí. Gloria a Jesús, la última llamada, sí. Dice Braulio, sí. La última, Dios le bendiga, claro. Dios me le bendiga grandemente. Amén. Dándole gracias por ese maravilloso programa. Ese es un programa que se necesita para que el pueblo entienda. Para que... Sí, se cayó. Amén, la llamada. Se cayó la llamada. Dios te bendiga, varón. Gloria al Señor. Pero ya casi tenemos que salir del aire. Ya ustedes saben, el viernes desen cita en el parque, en el culto que dirige nuestro hermano Wendy Toma. Gloria al Señor, en el Parque Duarte. Allí lo estaremos esperando. Amén. El próximo martes de 4 a 5 de la tarde, su programa Tiempos Finales. Alabado sea el Señor. Estuvieron con ustedes su hermano y amigo Wendy Tomás y Sandy Díaz. Bendiciones. Dios le bendiga. Yo fui pastor. Yo pastoreaba aquí. En esta iglesia, donde no hay nadie ya, porque creí.